Tormenta de espadas, de George R. R. Martin. Canción de Hielo y Fuego se cuenta a través de los ojos de personajes que se encuentran a veces separados por centenares o quizá millares de leguas. Algunos capítulos abarcan un día, otros nada más que una hora, y los hay que se prolongan durante una quincena, un mes o medio año. Con semejante estructura, la narración no puede ser estrictamente secuencial. A veces ocurren cosas importantes simultáneamente a miles de leguas de distancia. En el caso del volumen que tiene ahora en sus manos, el lector debe tener en cuenta que los capítulos iniciales de Tormenta de Espadas no son exactamente la continuación de los finales de Choque de Reyes, sino que se superponen a ellos. Comienzo con la narración de algunos de los hechos que ocurrían en el Puño de los Primeros Hombres, en Aguas Dulces, en Harrendal y en el Tridente, mientras tenía lugar la batalla del Aguas Negras en Desembarco del Rey y durante los días inmediatamente posteriores.